Batch 9. Fusionando humildad, profesionalismo y la energía de siempre, les presentamos otra prueba más de nuestro crecimiento ininterrumpido. Una huella más en el camino. Una huella más en el camino. Gracias al cariño de nuestros fans, gracias a esta pasión, seguimos uniendo al país con nuestra música, representando a La Rioja a lo largo y a lo ancho de la Argentina, llevando alegría y entregando lo mejor en cada escenario, porque esa es nuestra meta principal, planteándonos nuevos objetivos, buscando superarnos día a día, inmersos en un universo de sonidos en permanente expansión, creciendo a una velocidad difícil de alcanzar. Eso es. Match 9. Aquí está.